Sonidos de una Nación presenta Bicentenario de la Independencia, 200 años y un sueño eterno de libertad. Hechos y personalidades que definieron nuestra historia. La señora Eva Perón ha levantado una nueva barricada ardiente. Una nación, nuestra patria. Este es el boletín de noticias de Radio Roca. Informamos a la población que ha finalizado la campaña del desierto. Así lo ha informado el señor presidente de la nación, el general Julio Argentino Roca. De esta manera, termina con singular éxito la colonización y apropiamiento de más de 500.000 kilómetros cuadrados de territorio que a partir de ahora pasan a formar parte de la República Argentina. El señor presidente quiere agradecer formalmente la labor de su predecesor, el doctor Nicolás Avellaneda, y honrar la memoria del difunto doctor Adolfo Alsina, ministro de Guerra, que iniciaron este camino que hoy finaliza. El excelentísimo señor presidente quiere felicitar a los altos mandos militares que dirigieron con patriotismo y valor esta gesta que ayuda a ensanchar los límites de nuestra patria. Por último, el señor presidente, el general Julio Argentino Roca, agradece a los empresarios, la clase política y la sociedad rural argentina por el apoyo brindado en forma desinteresada, sin cuyo sostén hubiera sido imposible arribar a este éxito que hoy festejamos. Hasta aquí informó el boletín de noticias de Radio Roca. Sonidos de una Nación presenta Bicentenario de la Independencia. Producido por Fotos de Radio, Hernán Fernández, Pablo Magliano y Marcos Pinela.